Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Bienvenidos y bienvenidas, amigas y amigos, al noticiario de Zona Cultura, el espacio que comparte con ustedes información cultural que se genera en todo el país y el mundo. Hoy es 20 de febrero de 2018, Quito amanece frío, 10 grados es la temperatura, habrá una máxima de 17 y una mínima de 8 grados. Les recordamos a ustedes que tiene que salir bien abrigadito para que evite esos resfríos y esas gripes que se están dando en nuestro país. Hoy vamos a recordarles también rápidamente que ya inició el pico y placa. Las personas que tienen estos dígitos no pueden ingresar al perímetro urbano. No exime de sanción si usted ingresa al perímetro urbano. ¿Y esos números es para qué dígitos, Darío? Muy buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un gusto poderles acompañar en este, martes 20 de febrero. Efectivamente, el pico y placa ya está activo en la ciudad de Quito. Desde este momento, 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30, no pueden circular los automotores cuyo último dígito en su placa sea 3 y 4. La medida se repite en la tarde, desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. Tenga en cuenta que la medida de aplicación se realiza en el perímetro marcado por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y cerramos al norte con la avenida Diego de Vázquez. Dentro de ese perímetro se aplica esta medida pico y placa para todas las personas con el último dígito de su automotor 3 y 4, incluyendo para las placas de otras provincias y también para las motocicletas. Bueno, y enseguida les presentamos a ustedes lo que nos comparte EQ911 Quito. Bueno, hace 59 minutos, dice, a esta hora informamos el estado vial de las principales arterias de Pichincha, Napo y Orellana. Conduzca con precaución, respetando los límites de velocidad. Bueno, por acá tenemos vía Loac Santo Domingo, cerrado en el kilómetro 54 por deslizamiento. Y de lo que pudimos conocer es que se llevará algunos días la limpieza de esta vía. Por lo tanto, esto les notificamos a ustedes para que puedan tomar vías alternas. Recuerde que a la altura del kilómetro 54 la vía se encuentra cerrada porque hubo un deslizamiento el día de ayer. Y vamos a ver lo que nos dice hace, bueno, esto es un complemento, dice: Santo Domingo permanece cerrada la vía por deslizamiento de tierra. El resto de vías se encuentran habilitadas. Aeropuerto Mariscal Sucre, condiciones de clima y visibilidad aptas para las operaciones. Con esto, mis amigos, si no hay más detalles, Darío, nosotros de inmediato nos vamos a conocer lo que tendremos en los siguientes minutos en este noticiario cuando son las 7 de la mañana con 4 minutos. Nuestros compañeros Diego Salazar y Fernando Torres listos ya para compartir con nosotros. Y Titulares en Zona Cultura. El complejo Fábrica de Imbabura incentiva el intercambio cultural. El cineasta David Pierre conversó con Zona Cultura sobre el ciclo de cine africano a presentarse esta semana en la Cinemateca Nacional. El 12º Festival Nacional de la Canción Nacional Cantares de mi Infancia Zamora Chinchipe 2018 tendrá la final el 25 de mayo. El proyecto Motivación Creativa se presentó ayer en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La obra Solo Cenizas Hallarás del Ensamble Nacional de Danza llega esta semana a la Casa de la Cultura. Se renueva el escenario del Muelle Cultural del Puerto Bolívar en la Casa de la Cultura Núcleo del Oro. Cursos vacacionales se inauguran en las extensiones culturales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Precisamente es en el núcleo de Santa Elena. El libro incluyente Un Parque para Todos se presentará en Quito. De Barrio, una obra que estimula el cuidado del patrimonio, se estrena en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La canción de autor tiene su espacio en la Casa de la Música. Editorial Turbina tira la casa por la ventana en su segundo aniversario. Y en el ámbito internacional le contamos sobre la Bienal Internacional de Acuarela en Bolivia y otras notas del mundo y su cultura. A partir de las 8 de la mañana en nuestro espacio de opinión y entrevista tenemos agenda llena. Hoy estaremos junto al escritor chileno Alan Alfaro, con quien hablaremos sobre lo que será el tercer Festival Internacional de Poesía y su participación en este, denominado La Lectura de un Caníbal Urbano 2018, a realizarse del 21 al 23 de este mes. Y también estaremos compartiendo algo más sobre el Festival Internacional de Tango y Pasillos, que tendrá lugar en diferentes escenarios de la ciudad de Quito. Wilson Pico será nuestro último invitado. El maestro coreógrafo del Frente de Danza Independiente atenderá nuestra entrevista para contar detalles de su obra Intensidades Puras, que se presenta esta semana aquí en la institución. 7:08, 7:08, tiempo para irnos ya con el detalle de la información. En el país. Arrancamos nuestra jornada informativa cuando ya tenemos la hora exacta, 7:08 en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en las Islas Galápagos. La Casa de América convoca al 18º Premio Casa de las Américas de Poesía Americana con el fin de estimular las nuevas escrituras poéticas en el ámbito de las Américas, con especial atención a poemas que abran o expongan perspectivas inéditas y temáticas renovadoras. A esta convocatoria del 18º Premio Casa de las Américas de Poesía Americana podrán participar autores nacionales de cualquiera de los países de América con obras escritas en español, rigurosamente inéditas, que no estén pendientes de fallo en otro premio y cuyo derecho no haya sido cedido a ningún editor en el mundo. Los trabajos presentados deberán tener un mínimo de 300 versos y su tema será libre. Se presentan por duplicado y en la portada de los manuscritos se hará constar el título de la obra. Se adjudicará un sobre cerrado que contendrá en su interior el nombre, la fotocopia del documento de identidad o acreditativo de la nacionalidad, la dirección y el teléfono del autor, así como un breve currículum. En el anverso del sobre se consignará el título de la obra. Los trabajos deberán remitirse por duplicado al 18º Premio Casa de las Américas de Poesía Americana, Casa de las Américas, Plaza de Cibeles, sin número, 28014 Madrid, España. No se aceptará originales mal presentados o ilegibles. Además, podrán remitirse por correo electrónico en formato PDF, en cuyo caso se emplearán dos direcciones distintas. La primera, premiodepoesia@casaamerica.es, para el trabajo concursante con el título y el seudónimo correspondiente. Y la segunda, premiodepoesia.plica@casaamerica.es, con el título del trabajo concursante. El plazo de admisión de originales finalizará el 27 de abril de este año. El premio dotado son de 5.000 euros y su proclamación tendrá lugar durante el mes de septiembre de este mismo año. Para cualquier información adicional relacionada con el premio y los ganadores en ediciones anteriores, pueden consultar en www.casaamerica.es o www.visorlibros.com. Seguimos con más información en el noticiario de Zona Cultura. Recuerde que usted nos escucha en la 100.9 de Cultura FM, 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este espacio informativo también se retransmite en la página www.cceloro.gob.es. Un mano a mano de danza fue lo que se vivió el pasado fin de semana entre los grupos ecuatorianos Ñuka Yacta, Hatuntaki y el chileno Raíces de Palagua. Los detalles a continuación. Con el objetivo de incentivar el intercambio cultural y aprovechando la gira internacional que realiza el grupo dancístico chileno Raíces de Palagual, es que el pasado sábado, en el complejo cultural La Fábrica de Imbabura, se realizó un recital de las danzas tradicionales de Chile y de Ecuador, con la participación de los grupos Ñuka Yacta y Hatuntaki. Edgar Flores, director ejecutivo del Complejo Cultural Fábrica Imbabura, señaló que estas actividades son parte del Sistema Nacional de Cultura. Fue una rica experiencia, sobre todo porque comienza a caminar el Sistema Nacional de Cultura, y en ese sentido la Casa de la Cultura tiene un accionar. Nosotros como ministerio estamos dentro de lo que es la coordinación y desde luego tenemos que seguir trabajando con la Casa de la Cultura, con el GAD municipal, porque ellos son las instancias que llevan la acción cultural. Además de este recital de danza, también se realizaron varias actividades con las que se conmemoraron el esfuerzo del ejército ecuatoriano en la seguridad nacional del país. Nosotros también como Complejo Cultural Fábrica Imbabura hemos desplegado el día sábado todo lo que fue el Día Nacional del Ejército, en donde hubo el auspicio de los espacios de la los espacios del Complejo Cultural para que se desarrollen toda una serie de actividades del Ejército Nacional que cumplió un nuevo aniversario. Estas actividades son llevadas adelante por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Complejo Cultural La Fábrica y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Imbabura. Para el próximo 3 de marzo en el complejo se tiene previsto la presentación del Ballet Nacional Folclórico, en donde se escenificarán las diversas fiestas tradicionales del Ecuador desde la danza. En la casa. Nos vamos ya con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la sede nacional y sus respectivos núcleos provinciales. En esta ocasión nos quedamos aquí, en la sede nacional, para contarles que Origen y Resistencia es el nombre con el que se ha denominado a la muestra de cine africano que viene desde el día de mañana en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El cineasta David Pierre conversó con los micrófonos de Zona Cultura y explicó el contexto y perspectivas del cine que arranca mañana aquí, en la institución. Thank you. A partir de este miércoles 21 y hasta el domingo 25, llega a la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Ciclo de Cine Africano. Lo mejor de las producciones de este continente en un ciclo denominado Origen y Resistencia. Son 5 películas que se presentan en este tour navegando por los ritmos, cultura y estética de África. Los Caminos de la Rumba, El Héroe, Felice, entre otros, son los films en los que se muestran las prácticas culturales y artísticas de la gente de África. De donde nace la danza, el baile, la música y la moda son los ítems que siguen estas presentaciones. Lo mejor de la cultura de África y de la historia, además del tema de la resistencia pacífica, expuestos desde la estética y el arte. Zona Cultura recibió en sus estudios a Lilian Grande. Ella vino en representación de la Fundación ARIC junto al cineasta africano David Pierre. El conocimiento que tiene David Pierre sobre nuestro país es grande, pues su producción documental Los Caminos de la Rumba se grabó en Esmeraldas. Así lo puntualiza para los micrófonos de Zona Cultura. C'est toujours difficile, hein? Es muy difícil hacer una película, dejar huella, pero lo más importante es seguir soñando. Et quand on atteint... Y el hecho de esperar, el hecho de soñar juntos, el hecho de encontrarnos, porque yo creo que mi experiencia, lo que he aprendido, es devolver lo que he aprendido. Faire partager ce que je sais. El cine africano llegó muy tarde, sus producciones fueron tardías, pero el tema por desarrollar fue más profesional. Así lo miran desde otras latitudes a este cine. Le cinéma africain. El cine africano llegó muy tarde, en los años 60, después de las independencias de los países. Era un cine de despertar y de sensibilización, de conciencia. Porque al salir de las independencias hacía falta que los cineastas registren a sus sociedades. A David le consultamos cuáles han sido las producciones que más impacto han generado desde el continente africano. El primer film africano fue hecho en los años 55 por un grupo de estudiantes en París. A París. No tenían el permiso para filmar en África. Entonces lo grabaron, lo filmaron en París y la película se llama África en escena. Primera gran película africana fue filmada por el cineasta Son Ben Ousmane, de origen senegalés, en 1963. Cerramos esta nota con la cordial invitación de sus personeros para que el público asista el día de mañana y comparta posterior a la muestra la charla junto al director David Pierre. Hola, soy David Pierre Fila, vengo de Congo, Brazzaville. Soy cineasta africano. Muchas gracias a la Cinemateca. Quiero invitar al público que nos está escuchando y que pueda compartir con las personas que pueda. Que esta muestra es única. Esta muestra trae películas sobre todo del África Central, de la parte media del África, que reúne algunos países o que complementaría. Es eso lo que ofrece esta muestra a través de distintas películas que son documentales y películas de ficción últimas, que además han sido premiadas en festivales importantísimos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Bueno, ahí tenemos esa invitación. No se olvide consultar la cartelera de la Cinemateca, www.casadelacultura.gov.es. Buscamos la pestaña Cinemateca Cartelera y ya nos damos a conocer con todas las cintas que tendremos en este ciclo de cine africano. Venga, visite la sala Alfredo Pareja Díez Canseco, se va a llevar muchas sorpresas. Seguramente acá siempre tenemos esas cintas que difícilmente las podemos encontrar en el ámbito comercial. Vamos a continuar con la información de la institución. El 12º Festival de la Canción Nacional Cantares de mi Infancia Zamora Chinchipe 2018, ganador de los fondos concursables del Ministerio de Cultura y Patrimonio, tiene previsto realizar el 25 de mayo la final con 10 participantes. El 12º Festival de la Canción Nacional Cantares de mi Infancia Zamora Chinchipe 2018 es una edición que amplió su cobertura a todos los cantones con la finalidad de que puedan participar todos los talentos de la provincia, pues anteriormente este festival se desarrolló únicamente en el Cantón Zamora. se ha determinado de que sea esta edad, por cuanto a veces ya las edades mayores se vienen a tornar una competencia a lo mejor con igualdad de condiciones, entonces ha trazado en estas edades de 5 hasta los 13 años cumplidos. Los 9 cantones participarán a través de sus representantes en 13 galas, de acuerdo al orden establecido, las mismas que fueron dadas a conocer para Zona Cultura por Renán Cuenca. Iniciamos el 28 de febrero con la primera gala, participa el Cantón Zamora. La segunda es miércoles a miércoles en el recinto de la Feria Libre, aquí en la ciudad de Zamora. Tenemos la gala del 7 de marzo que participa el Cantón Yanzanza, la gala del 14 de marzo que participa el Cantón Chinchipe, la gala del 21 de marzo que participa el Cantón Palanda, la gala del 28 de marzo que participa el Cantón Paquisha, la gala del el 4 de abril que participa el Cantón El Pangui, el 11 de abril que participa el Cantón Nangarixa, y a Cuambi, al Cantón Yacuambi le corresponde la gala del 18 de abril. Al Cantón Centinela del Cóndor la gala el 25 de abril. Nuevamente la gala de repechaje el día 2 de mayo. La primera semifinal tenemos el 9 de mayo, la segunda semifinal será el 16 de mayo y la gran final el día 25 de mayo con los 10 finalistas. Las galas se realizarán los días miércoles en las Ferias Libres de Zamora a las 20 horas. Por ello, los ecuatorianos quedan invitados a acompañar a los nobles talentos del Ecuador, espacio en los que podrá disfrutar de los diferentes ritmos del país. Continuamos con la información luego de haber conocido los detalles sobre ese concurso nacional que se realiza ya en la Amazonía ecuatoriana. 7:22 a.m. Este espacio es retransmitido a través de www.cceloro.gov.es. Nos puede escuchar en todo el país y también en todo el mundo a partir de esa simple dirección web. Además, queremos hacerles la invitación, amigos. 7:30 de la mañana hasta las 8, ustedes pueden marcar al 22-29-66 y hacer uso de este espacio. El noticiario Zona Cultura abre los micrófonos para que usted pueda realizar la invitación al público a esos eventos que usted los viene desarrollando con muchísimo trabajo, pero que necesita usted un espacio donde difundir, aquí lo tiene. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Cultura FM, en los 940 AM y en los 100.9. Marque 2220-966. En este momento ya nos vamos con la información de la danza que se realiza aquí en la institución. El Ensamble Nacional de Danza presentará este próximo jueves 22 de febrero el evento Solo Cenizas Hallarás, adaptación de la obra del actual ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres. Zona Cultura conversó con los organizadores y les tenemos aquí el siguiente informe. El Ensamble Nacional de Danza presente este jueves 22 de febrero el montaje coreográfico Solo Cenizas Hallarás. Los artistas ponen en escena un ritmo dinámico vibrante, un movimiento que conjunta en diferentes escenas imágenes ambientadas con contrastes plásticos y lugares de acción simultáneos. Todo en conjunto se presenta con canciones contemporáneas y un ser especial, el personaje de Patitas, que nunca desaparecerá en la obra. Solo Cenizas Hallarás es uno de los cuentos mejor logrados del escritor y actual ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, y adaptada por el Ensamble Nacional de Danza. Esta obra fue premiada a nivel internacional, merecedor de los dos más importantes premios en el género, Premio Juan Rulfo en Francia en el año 1994 y Premio Julio Cortázar en el año 1995. Solo Cenizas Hallarás es un cuento que usa el bolero como puente de sensibilidad, que va de una generación a otra, pero que todos lo entienden. Cuento escrito desde la nostalgia, desde la memoria, desde la melancolía de un amor frustrado, traicionado. Así puntualiza a Zona Cultura el director nacional del ensamble, Bolívar Ancha Luisa. Es una hermosa historia de desamor, ¿no? Es de un amor no correspondido. Recibió el premio en Francia, ¿no? En Juan Rulfo en 1994. Yo personalmente la leí cuando tenía 17 años, es decir, en 1997. Es una historia que ha marcado y que siempre la he tenido en mente, como también otra, Ana la pelota humana, que viene de Raúl Pérez Torres mismo. Los últimos hijos del bolero también, que es de Raúl. Entonces, con todo este bagaje, en este año nos propusimos también ya empezar a dialogar entre la danza, la poesía y la música. La parte musical de la obra tiene un aspecto que conlleva una temática especial. La música también es de un disco que salió en el Dresi, no me equivoco muy bien, es un trabajo de Guillo Estrella y Fernando Bendaño, se llama El Efecto y el Afecto Pastillero. Con los debidos permisos de los compañeros me los cedieron los temas para poder realizar esta obra, se llama Solo cenizas hallarás, ¿no? Y que comprende algunos extractos de la lectura adaptados a través de la danza contemporánea, ¿no? Y es por eso que el Ensamble Nacional de Danza siempre se caracteriza por sus trabajos que van hacia la antropología de danza, hacia la investigación, hacia la propuesta. Hay una idea que tiene el Ensamble Nacional de Danza que va más allá de la presentación de esta obra. Se busca llevar la misma, y con una muestra diferente, a los colegios del país. Crea la necesidad de que el arte y la cultura tienen que estar inmersos, sí, en la educación formal, como lo digo, en la normal, ahí en los colegios, que se permita entrar también al artista con sus propuestas. Y más si tiene que ver con lo que ellos están estudiando, también los artistas tenemos que ver hacia dónde vamos a apuntarle los temas, ¿no? Si vamos a ir a los colegios, por ejemplo, eso te digo, ver que si está estudiando literatura ecuatoriana y topan esta lectura de Raúl Pérez Torres, que lo hacen en muchos colegios, y llevarlo y reforzarlo con una puesta en escena. Con la presencia como invitado especial del ministro de Cultura, Raúl Pérez Torres, se desarrollará la obra Solo cenizas hallarás. No se lo pierda. Les esperamos este día jueves 22 de febrero del 2018 ya, a las 7:30 de la noche en la sala Alticiclo, en el edificio de Los Espejos. Recuerden, pueden adquirir preventas a $6, llamando al 09-99-86-08-52, o el día ya de la función, en el cual van a estar las entradas vendiéndose normalmente a $10, y para niños y tercera edad, $8. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 27 minutos, 7:27 en todo el territorio continental ecuatoriano. Nuevas estructuras, arreglos y paisajes conforman el renovado espacio cultural de la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro en el segundo puerto bananero del país, Puerto Bolívar. Los directivos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de El Oro informan que avanzan los trabajos para la transformación del centenario y tradicional muelle de cabotaje de Puerto Bolívar en el Cantón Machala. Este centro cultural pertenece a la mencionada institución y se prevé que será un cómodo y moderno salón de eventos culturales para servir a toda la provincia. A pesar del escaso presupuesto, se está implementando un tumbado de 350 metros cuadrados de gypsum, luces LED. También se está realizando la reparación integral de toda la estructura metálica y la renovación de toda la cubierta. Para marzo se espera estará disponible este salón de eventos, que por resolución del directorio de la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro, llevará el nombre del ingeniero francés Gaston Troret Jagger, constructor original de esta obra que fue inaugurada en 1902. Meses antes se logró la ampliación de piso a techo de los ventanales, lo que permitirá una vista del bello entorno natural de Puerto Bolívar al filo del mar. Por otra parte, la incorporación de un paisaje marino al local de eventos será uno de los novedosos atractivos que ofrecerá al público este tradicional centro cultural. Puerto Bolívar es una parroquia urbana y puerto marítimo que pertenece al cantón de Machala en la provincia del Oro. Es el segundo puerto de embarque de plátanos, solo por detrás de Guayaquil. El 26% de la producción bananera del país se embarca a través de este puerto. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Y y bien por el núcleo de El Oro, que está generando este tipo de actividades. Vamos a regresar a la sede nacional para contarles que la preservación del patrimonio será estimulado en la población a través de la obra de música, teatro y danza denominada De Barrio, que se estrenará el 23 de febrero en la sala de Metro Aguilera Malta de esta institución a partir de las 7 de la noche. Diferentes generaciones en el campo de la actuación, la música y la danza se podrán observar y analizar el próximo 23 de febrero en la Casa de la Cultura a través de la obra De Barrio, que ha sido propuesta para estimular el cuidado del patrimonio. Esta obra multidisciplinaria e incluyente se ha venido trabajando desde hace 2 meses y la sinopsis es narrada por uno de sus autores, Iván Pino. La obra es una obra de teatro, música y danza, que empieza con el teatro en la estación de trenes, con un viajero. Luego continúa con la música y la danza contemporánea, hasta que llega un break de hula hop. Luego regresa con cumbia popular, mezclada con rap, Y la danza contemporánea. Y finaliza así con un ambiente alegre, dando un mensaje positivo al público. La obra ha sido mentalizada por Rómulo e Iván Pino, padre e hijo, y estará en escena junto a 12 gestores culturales de la Casa Cultural Humacantao, que también han aportado de acuerdo a su especialidad. Todos están invitados a ser parte de esta obra performática De Barrio, que se desenvuelve a través de una mezcla de música rap, cumbia, teatro y danza. Rómulo Pino es un quiteño, artista múltiple, pintor, actor, callejero, dramaturgo, precursor de teatro de la calle, fundador del Teatro Humacantao en los años 70 y de la Casa Cultural con el mismo nombre en el barrio de Chimbacalle, donde es su director. Mientras que Iván Pino es un músico ecuatoriano que se ha presentado en diferentes parques, plazas, bares, casas culturales, teatros y otros lugares en Ecuador, Perú y Colombia, así como también Europa, donde ha traído propuestas nuevas y refrescantes acompañadas de su elenco. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, Laura. Le habla Alejandra Jiménez, el violinista. Qué gusto poder compartir con usted. ¿Tiene información que compartir con la audiencia? Sí. Sabe que el lunes 5 de marzo vamos a abrir una nueva escuela de música aquí en Quito. Va a ser en San Pablo, en la Vicentina Baja. Vamos a estar empezando con la cátedra del violín y de la guitarra para después empezar a abrir la violonchera con trabajo hasta hacer una orquesta de cuerdas. ¿Quiénes nomás están convocados? ¿Edades? ¿Desde qué edad? Están convocados los chicos desde los 5 años en adelante. Es para los niños, niñas, jóvenes, adultos que vengan a las clases. ¿No hay límite de edad? No hay límite de edad. ¿Cómo pueden inscribirse los interesados en participar en esta escuela? Los interesados pueden llamarme por WhatsApp al 095-907-9823. ¿Lo repetimos, por favor? Yo anoto. Alejandro, ¿lo repetimos? 095-907-9823. 9823. ¿Cómo se llama esta escuela? Se llama Escuela de Música de la Fundación Alza Alza. Fundación Alza Alza. Empiezan clases el 5 de marzo

Ya estamos contigo en Zona Cultura. Tenemos ya las 7:39, 7:39, nos vamos hasta el núcleo de Santa Elena. Aprende a pintar, bailar e interpretar tu música favorita durante estas vacaciones invernales en el núcleo de la Casa de la Cultura de Santa Elena. Además, conozca los nuevos espacios para la cultura y el arte que impulsa la institución en la provincia. Talleres vacacionales de música, danza, artes plásticos, entre otros, se inaugura esta semana en la Casa de la Cultura Núcleo de Santa Elena, durante la época invernal en la costa ecuatoriana. Félix Lavallén, director de la mencionada institución, nos comenta acerca de estos cursos, que también se desarrollan en otros centros culturales con el apoyo de esa entidad. Violín, canto, guitarra, piano, danza, clown, teatro, pintura, dibujo y manualidades. Son los talleres que nosotros estamos iniciando en esta semana. Hasta el momento tenemos una gran acogida, más de 150 niños y jóvenes que se han inscrito a formar parte de estos talleres. Esto tiene que ver el inicio que hoy arrancamos. Durante 2 meses van a funcionar los cursos vacacionales, que están divididos en 3 sectores, dentro de la Casa de la Cultura, en el Museo Amantes de Zumpa y en el Centro Cultural de Artes de Mario Quismaco. En esos 3 lugares están realizando los diferentes cursos vacacionales que van a tener una finalización con una revista musical a ser realizado en el Teatro Municipal de Santa Elena el día 20 de abril. El funcionario también brinda detalles sobre la creación de nuevas extensiones culturales de la institución en la provincia y acerca de un acuerdo interinstitucional en beneficio de la cultura de esa zona del país. Este día viernes estaremos haciendo la posesión de los directivos de las sedes y extensiones que va a tener la Casa de la Cultura Núcleo Santa Elena. Hemos decidido crear la sede Salinas, sede de la Libertad, extensión zona norte y extensión zona sur. En cuanto a parte de lo que tiene que ver a la Casa de la Cultura, que se anexarán a nuestro plan de trabajo estas instituciones con sus respectivas actividades en esta semana. La Casa de la Cultura Núcleo Santa Elena ha hecho la gestión para que el Teatro Municipal de Santa Elena pase en comodato a la Casa de la Cultura, y esta semana pues ya nos harán la entrega formal del teatro a fin de que durante 10 años la administración esté dada para la Casa de la Cultura y pueda nosotros realizar las múltiples y diferentes actividades que tenemos programadas para estos años. La Casa de la Cultura Núcleo de Santa Elena se creó en el año 2008 con el fin de promover el arte y la cultura de creadores emergentes de esa provincia, tanto a nivel local como nacional. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Tenemos ya las 7:42. Recuerde que todavía está a tiempo para que marque el 2229-66 y comparta con nosotros las actividades culturales. Un parque para todos. Libro que presenta la experiencia en la construcción de un parque accesible a todas las personas con alguna discapacidad. Y esto llega a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los detalles a continuación. Sandra Esparza, tras años de perseguir el sueño de construir un espacio público accesible a todas las discapacidades, ahora este es una realidad y se ubica en la comunidad San Juan del Cantón Pueblo Viejo de la provincia de Los Ríos, en donde se levanta un parque poco convencional. Esta experiencia ahora se difunde en un cuento ilustrado bajo el título Un Parque para Todos, que esta semana se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esparza, quien es arquitecta de profesión con especialización en accesibilidad y diseño universal, cuenta a continuación la acogida que tuvo su propuesta en la parroquia San Juan. Le presenté en el 2013 al alcalde Carlos Ortega Barzola, él es usuario de silla de ruedas, que me permita hacer la remodelación de dicho parque. Antes había que subir 3 gradas, por un lado, o si no, levantar tu pierna 45 centímetros o 50 centímetros. Entonces se dificultaba el ingreso a aquellas mamás que llevaban a los niños en sus coches, a las personas de baja estatura, inclusive a los mismos niños. Al alcalde se le hacía difícil acceder a ese parque. Él entendió que aquella transformación que yo le haría beneficiaría en sí a toda la comunidad. La accesibilidad es un concepto de vida en Esparza. Por eso incluso el libro tiene un código QR con el cual se puede acceder a una narración auditiva en español, inglés e italiano, dando así la oportunidad para que las personas con discapacidad visual puedan conocer el contenido de este cuento. Hace mucho tiempo, en la parroquia San Juan vivía un niño llamado Alfonso que se pasaba aburrido en casa. A diferencia de los demás niños, solamente lograba ir al parque a jugar si su amiga Marimar empujaba su silla de ruedas. Era muy difícil llegar al parque, jugar o simplemente desplazarse por aquel sitio, tenía escalones y un enorme bordillo que dificultaban su recorrido. El libro ya ha causado eco a nivel nacional e internacional. Enrique Rovira Veleta, arquitecto español, señala: un parque para todos es un ejemplo de buenas prácticas en arquitectura accesible y diseño para todos. El libro busca sensibilizar y concienciar en la sociedad el mejoramiento de la calidad de vida para todos los ciudadanos. La presentación del libro estará a cargo del ingeniero Walter Schultz y será este miércoles 21 de febrero en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a partir de las 7 de la noche. El ingreso es libre. En Quito. 7:46 es la hora exacta que tenemos aquí en nuestra cabina. Siempre le informamos de la hora para que usted sea puntual en este día. Tenemos las 7:46. En este momento les contamos sobre cómo se encuentra la movilidad en la ciudad de Quito. Se informa que en el interior del túnel Guayasamín se registra carga vehicular fluida y el contraflujo se encuentra activo en ese sector de la ciudad. También tenemos novedades en el oriente. Se informa de accidente de tránsito en el sector de Tumbaco sobre la avenida Rumiñahui antes de llegar al cementerio. Cierre de un carril en el sentido oriente-occidente. En el punto tenemos ya la presencia de la policía metropolitana para agilizar la movilidad en ese lugar. Al momento en la interoceánica y Simón Bolívar podemos observar en las imágenes hay tráfico fluido y el contraflujo está activado. Sin embargo, les invitamos a que tome las precauciones necesarias porque en partes de la ciudad de Quito contamos con la calzada mojada y también presencia de neblina. Así que bajamos un poco la velocidad, hacemos caso a las señales de tránsito. Incrementamos la distancia entre los automotores para evitarnos cualquier tipo de incidente. 7:47, 7:47 en todo el territorio continental ecuatoriano. La Asociación de Artistas Plásticos Arte en el Ejido desarrolló ayer su séptima reunión para tratar los temas relacionados a su trabajo y fortalecer el vínculo que se da en la calle con su público, es decir, sus clientes. Hoy le contamos más detalles. La tarde de este lunes 19 de febrero, la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana recibió a la Asociación de Artistas Plásticos Arte en el Ejido. Cada 6 meses se desarrollan reuniones para evaluar, valorar el proceso de trabajo artístico y en cada cita se exponen en cuadros y diapositivas el proyecto de creaciones artísticas que llega como propuesta de los últimos años. En el año 2017, el proyecto de exposición de la Avenida Patria y 6 de Diciembre detalló que pueden ser pintores, escultores, artesanos quienes ofertan sus productos atractivos para el público. El debate de la tarde de ayer fue los proyectos para declarar espacios de expresión cultural, que el visitante pueda llegar y observar al artista trabajando en su obra de arte y empiece una relación directa. Estos detalles lo puntualizamos con Alberto Carcelén, artista plástico de la zona y parte de la directiva de esta organización. Es el único sitio en el país donde un acto, digamos, que se hace de sábado y domingo, existe una relación directa entre artista, la obra de arte y el espectador, creando una relación, digamos, de intercambio de conocimiento, intercambio, digamos, de sensaciones, de emociones, que hace que esto sea considerado como un espacio del arte y de la cultura, como nosotros lo consideramos, y que pretendemos que en este caso los organismos del Estado que hacen cultura, que desarrollan esta cuestión de apoyo cultural, lo tomen en cuenta desde ese punto de vista. A partir del año 1980 nace esta organización y el concepto de interrelación entre artista y público se viene mejorando con cada nueva cita. Esto de la interrelación con los artistas es una experiencia natural que se hace con nuestros compañeros. Y eso le ayuda pues también a desarrollar como artista, porque al escuchar las interpretaciones, los conceptos, en este caso del observador, del visitante, sucede que el artista comienza a desarrollar con mayor profundidad, digamos, su expresión. Al artista plástico Carcelén le consultamos cuántas personas agrupa su organización. Somos 120 pintores. Pintores, hay compañeros que hacen grabado, hacen otros que hacen escultura, cerámica. Existen toda una gama de expresión cultural. Y muchos que también desarrollamos de forma multilateral todas estas expresiones artísticas, dado que también hay muchos compañeros que han estudiado en la Facultad de Artes y son profesionales en el arte. El tema de la profesionalización en sus diferentes ramas de los compañeros y compañeras es un tema que ellos lo dejan claro. Bueno, no hemos profundizado en conocer exactamente, ya que no nos interesa mucho en crear una especie de división de criterio, ¿no? Muchos son autodidactas que su proceso de trabajo es excelente y hay muchos compañeros artistas graduados en la Facultad de Arte. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno amigos, estamos en el segmento del Contacto Ciudadano y tenemos nuestro contacto con la Escuela Politécnica Nacional. Hoy es martes cultural, tienen algunas actividades que realizan en ese Centro de Educación Superior y nos acompaña Paulina Villalba. Buenos días, bienvenida. Buenos días, ¿cómo están queridos oyentes? La Escuela Politécnica el día de hoy quiere invitarles, hoy día tenemos un café muy importante, un café literario acerca del GAM, de Gabriel García Márquez, este gran escritor, también en cierto tiempo poeta. Vamos a conversar todas sus obras, su vida, con un cafecito a las 3 de la tarde en el Camerino 2 del Teatro Politécnico, es entrada libre, el Vicerrectorado de Docencia de la EPN les invita. Y el día jueves también tenemos nuestro jueves cultural, vamos a tener teatro en el se llama El Estupendo Matrimonio de Zabalita y va a actuar el señor Alfredo Espinosa. También están invitados desde el Teatro Politécnico, 11 de la mañana, la entrada es libre. Esta actividad, la de esta tarde, del martes cultural, el café cultural, en esta ocasión se trata de hablar sobre Gabriel García Márquez. ¿Ya lo han realizado anteriormente con otros escritores? Claro, la otra vez tuvimos a Edgar Allan Poe. Ahora vamos a hablar del Gabo, también estamos hablando de escritores ecuatorianos, la próxima semana tendremos a José de la Cuadra, en fin, varios artistas, varios artistas de la pluma. ¿Y qué tal si nos comentas un poco cómo se realiza esta dinámica? Ustedes se reúnen al sabor del café, empiezan a discutir sobre las obras de los autores. Bueno, primero nos reunimos, nos presentamos, conversamos un poquito sobre el autor, damos unas pequeñas reseñas biográficas, y empezamos desde ahí a opinar sobre un poco la vida de los personajes. Luego hablamos, compartimos, cada persona trae la obra preferida que les guste de este autor. Nos comparten un pedacito de la obra, comentamos sobre esa obra y luego hacemos un pequeño test para ver cuánto saben de la vida de su autor favorito. ¿Y cómo les ha resultado en las anteriores ediciones? ¿Cómo ha sido ese resultado? Muy bueno, porque no solamente hemos hecho sobre escritores, sino también hemos hecho un café sobre mitología, egiptología, entonces nos ha resultado muy bien estos cafés literarios. La gente le gusta mucho la literatura y eso es muy bueno. Perfecto, yo quiero que nos ayudes haciendo la invitación para este martes cultural, con los datos generales, el espacio donde se van a encontrar, y para el jueves también, las actividades que tienen con el teatro. Claro, entonces nuevamente el Vicerrectorado de Docencia de la Escuela 9. Y también están invitados cordialmente. La entrada a ambos eventos es gratis, es libre. Para este jueves cultural en el Teatro Politécnico tenemos el matrimonio de Zabalita. Está actuando el señor Espinosa. ¿A qué hora es? 11 de la mañana. 11 de la mañana, perfecto. Ajá. ¿El público ingresa tanto los estudiantes de la EPN como también el público en general de afuera? Sí, es para la comunidad politécnica y la comunidad en general. Ya, perfecto. Muchas gracias, Paulina. Suerte, éxito. A ti, Darío. Un buen día. Hasta luego. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 54 minutos, 7:54. La Casa de la Música continúa con su ciclo de canciones de autor. Mañana es el turno de Fabio Lano. La Fundación Filarmónica Casa de la Música, luego de consolidarse como un referente de la música clásica y académica, ahora abre su sala de conciertos para nuevas propuestas, como es el caso de la canción de autor. En esta semana continúa el ciclo de canción de autor con la participación de Fabi Olano. Serán Apología de un beso, Aguardando, Llueven cantos, Miedos, Pasos lentos, Se desnuda poesía, Luz de luna, entre otros más temas los que el público podrá disfrutar este martes desde las 7:30 de la noche. Cada uno de los temas son de su autoría. Olano señala que componer las canciones es lo esencial de su trabajo, buscando convertirse así en un puente con el alma del público. A veces me llega todo completito, es decir, como yo soy la traductora de eso que llega, ¿no? Me llega música, me llega, sí, antes estoy pensando como en la intención de lo que quisiera comentar, ¿no? Por ejemplo, hace poco escribí una canción sobre los miedos en general, entonces me estaba dando vueltas y escuchaba hablar a la gente sobre miedos. Entonces era importante estar ahí como para escuchar qué decían de los miedos. Y dije, mire, qué coincidencia que yo estoy pensando hacer una canción sobre los miedos y ahora escucho hablar muchas personas sobre los miedos. Entonces estoy pendiente de lo que dicen y ya voy dando como ese espacio a ese tema y llega un momento en que entonces me siento y sale la letra y ya está saliendo con melodía y ya le estoy escuchando en mi mente los acordes que van. Después la enriquezco más, ¿no? Pero eso es lo que va ocurriendo, o sea, como que viene todo en paquete de una vez. La cantautora venezolana Fabi Olano está radicada en el Ecuador hace 4 años. Ha sido reconocida con varios premios en su país y en América Latina. Además, ha participado en festivales internacionales de canción de autor. Actualmente continúa en la elaboración de su segundo disco, al que espera titularlo Cambiando la piel. Su concierto tendrá lugar en la Casa de la Música este martes 20 de febrero a las 7:30 de la noche. Fabi Olano estará acompañada del pianista Juan Pacheco en el bajo, Gustavo Borrero y César González en la percusión. El costo general de las entradas es de $5. Él me dijo que yo aquella colina que preñaba diario el sol en la aurora. En el mundo. Bueno, vamos ya con la información internacional. Conocemos sobre el mundo y su cultura, las artes. Haremos un recorrido por las acuarelas del mundo expuestas en Bolivia y por la marimba guatemalteca y su nuevo centro de enseñanza. También por la música de altura presente en la tierra de la estrella solitaria y por un festival en una ciudad vietnamita con elementos del patrimonio mundial. Más de 40 artistas bolivianos participan hoy en la primera Bienal Internacional de la Acuarela Quipus Bolivia Corazón de Sudamérica, que se expone en el Museo Nacional de Arte de La Paz. Esta primera edición de la cita reúne 120 obras de acuarelistas de 30 países de toda América, Europa, India y Asia, que resultaron seleccionados de la convocatoria lanzada en agosto del 2017 por el grupo editorial Quipus. La exposición, que se mantendrá hasta el próximo 11 de marzo, tiene como principal objetivo mostrar el desarrollo técnico de la acuarela en Bolivia y de los países seleccionados. la Escuela Nacional de la Marimba, un sueño del ingeniero, pintor y muralista Efraín Recinos, comienza a tomar forma luego de la muerte del creador en el año 2011. El gobierno de Guatemala invertirá 1,6 millones de dólares en la llamada obra gris, cuya inauguración se prevé para junio próximo, después de una pausa constructiva de 10 años y algunas variaciones de los planos de Recinos, aunque sin alterar su diseño base, una marimba estilizada. La escuela está destinada a ser el centro de los estudios marimbísticos en ese país, pero también acogerá a compositores y fabricantes de ese instrumento musical patrio, según informó el Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala. El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en su edición 59, propone un encuentro de lujo este año, con las actuaciones de Carlos Vives, Luis Fonsi, Miguel Bosé y gente de zona, entre otros consagrados artistas. La tradicional cita en la ciudad Jardín de Chile se realizará desde hoy al 25 de febrero próximo, con un elenco de cantantes e invitados especiales de primer nivel, que arrancará en la primera noche con el español Bosé. Todas las veladas estarán salpicadas por el humor, con las mayores expectativas puestas en el imitador chileno Stefan Kramer. Más de 20 compañías artísticas de China, Corea del Sur, España, Francia, Israel, Japón, Mongolia, Rusia y Tailandia amenizarán el Festival de Hue, una ciudad del centro de Vietnam con 5 elementos reconocidos como Patrimonio de la Humanidad. Bajo el lema Herencia Cultural con Integración y Desarrollo, un destino sin coherencias, la provincia presentará como platos fuertes al conjunto de reliquias de Hue, el Nak Nak o Canto Real, los grabados de madera, los documentos de la dinastía Guyen y las obras de la arquitectura real. La 10ª edición del Festival de Hue se llevará a cabo del 27 de abril al 2 de mayo próximos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Y de esta forma llegamos al cierre de nuestra primera hora de programación. Les hemos presentado información cultural y artística de la institución y también del país y de la ciudad. Nos vamos a hacer nuestra pausa habitual. Luego estaremos ya con las personas que serán parte del tercer Festival Internacional de Poesía Lectura de un Caníbal Urbano 2018, organizado por el Murcielagario Cartonera. Esto no se lo pueden perder, tenemos invitados de Chile. Y después, más adelante, estaremos junto con las personas que son parte del Festival Internacional de Tango y Pasillo. Nos acompañan algunos músicos aquí. No se lo pierda. Regresamos luego de estos mensajes. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Sabe el maestre que estoy en la villana? Está con la edad. Si eres actor profesional, director de teatro, estudiante o estudioso del teatro clásico, inscríbete en los talleres de actuación en verso y dirección de obras clásicas. Dictado por maestros reconocidos de la Escuela Aula de Verso Carmel Aramburu de España y Juan Polanco, experto en teatro clásico. Los talleres tendrán una duración de 72 horas, durante 15 días. Del 26 de febrero al 17 de marzo, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito. Envía tu hoja de vida hasta el 21 de febrero de 2018 al email producción@casadelacultura.gob.es. Más información al 252-8840 o www.casadelacultura.gov.es y nuestras redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los participantes de los talleres serán considerados en el casting para montar la mega obra teatral Fuente Ovejuna, una tragedia griega que será estrenada en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Te esperamos! Intensidades puras. Una delicada y al mismo tiempo visceral muestra de retratos danzados. Recital de solos de danza, Intensidades puras, junto al maestro Wilson Pico. Tres obras que proponen reflexionar sobre tres personajes diversos a través de Memorias del Desierto, que hablan de la soledad y de las mujeres sin rostro y olvidadas. El Capitán, obra que muestra mediante el lenguaje de la danza teatro al personaje de la mama negra de la Tacunga. Cuando tú me quieras, obra que trata de un personaje ambiguo que vive su abandono y su soledad. Le esperamos del 22 al 24 de febrero. Sala de Artes Escénicas Mariana de Jesús, 19 horas. Una delicada y al mismo tiempo visceral muestra de retratos danzados. Origen y Resistencia. Muestra de cine africano en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cinco películas que se exhibirán navegan en los ritmos y estéticas de África, como la danza, el baile, la música y la moda. Del 21 al 25 de febrero en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Las funciones de miércoles a viernes, 19 horas 30 y 17 horas. Y los sábados y domingos, 16 horas y 18 horas 30. Entrada libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, su Cinemateca Nacional Ulises Estrella y la Fundación ARI. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Amigos, lo prometido es deuda, vamos pagando ya esta deuda. Tenemos en nuestra cabina a estas horas Alan Alfaro y también Marco Tobán. Nos visitan desde Chile. Ellos son participantes del tercer Festival Internacional de Poesía Lectura de un Caníbal Urbano 2018, organizado por Murcielagario Cartonera. Esta actividad tiene presencia en la ciudad del 21 al 23 de febrero. Buenos días, Alan. Buenos días, Marco. Bienvenidos. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, buenos días. Bueno, yo tengo en mis manos acá el libro precisamente de Alan, que nos visita desde Chile para compartir su poesía, El amor y por el reverso El color negro, ¿no? Y El amor en color negro. Es un primer libro cuyos escritos están basados en la nostalgia, el placer y la seducción. Es una constante declaración de amor a la mujer y a la justicia bajo la sensibilidad del autor con la calidez que suelen hasta sentir las palabras. Bueno, y ahora, sin duda, en este festival, las palabras van a hacer sentir a toda la audiencia que se visita a este gran evento. Bienvenido, Alan, y compartimos esa experiencia con nuestra audiencia. Muchas gracias por la invitación, primero que todo, con muchas ganas de comenzar este tercer festival y poder ser un pequeño aporte, ¿cierto? Como decías tú, al lograr que las palabras puedan hacer sentir a la gente de acá de Ecuador con la poesía. Bueno, contamos también con Marco, ¿cómo avanza el desarrollo de este evento? Bueno, buenos días a todos, espero que hayan salido con cerquito, pues está haciendo bastante frío. El festival está yendo por excelente camino, tenemos grandes escritores, tenemos grandes sorpresas, la gente que nos ha ayudado con la organización, la gente que nos ha ayudado con prestándonos sus espacios, moviendo la información, se ha portado excelente con nosotros y estamos muy orgullosos de darle a Quito su tercer festival de poesía. ¿Nos quedan cuántos días, Marco? Empezamos mañana con fuerza desde las 2 de la tarde. Todos los días la Universidad Andina nos ayuda con las con una discusión entre los escritores de en la cuestión de género. Seguimos en Casa Carrión con los eventos de lecturas y terminamos en varios sitios con los jams poéticos y unas fiestitas, porque sabemos que los escritores también bailan bastante. Bueno, y esto empieza mañana a partir de las 2 de la tarde y va a culminar el día. Termina el día 23 en Circa, termina ya, y igual hasta que nos amanezca, porque hay que despedir este festival, este tercer festival, con todo el corazón. Bueno, yo sé que hay un grupo de organizadores de aquí de Ecuador que están a cargo de los poetas que se han dado cita acá a nuestro país. ¿Cuáles serán los alcances posteriormente a este evento, Marco? Esperamos continuar el siguiente año, se viene con más fuerza. Este año nos ha tocado movilizar a casi 18 escritores de varias partes de Latinoamérica y del país. Entonces, ¿quién nomás? Se me van a olvidar. A ver, rapidísimo, si los comentamos, me parece que hay... Bueno, podría hablar de nuestro gran homenajeado, Pancho Casas, de uno de los grandes escritores y referentes de la poesía chilena. Tenemos a Juliana Ortiz, tenemos a Gabriel Vargas, tenemos a Iris Quilla, tenemos a Javier Ceballos, Ítalo Pasano, Azael Álvarez, Wilson Dávalos, Olmedo Guerra, Pamela Cuenca, Esteban Polo, tenemos a Lucía Moscoso, entre tanto se me pasen. Marco, mucho. Había quedado pendiente anteriormente, porque hicimos una entrevista previa con otro de los organizadores, y no se había dado todavía el nombre del homenajeado, solamente se dijo que era de Chile, así que quisiera que nos comentes quién es este personaje. Sí, como les comento, viene Pancho Casas, nosotros nos sentimos extasiados con la visita de él, porque se lo estudia mucho acá, ya a nivel... ¿Cómo recordarlo a este personaje? Él nace en como resistencia en la época de la dictadura de Pinochet, con la persecución de las minorías sexuales. Él viene acá a darnos una cátedra sobre resistencia y poesía sobre resistencia y arte como tal. Entonces... para Murcielagario, para el tercer festival de poesía, es un agrado tenerlo acá y ojalá no sea la última vez. ¿Qué día va a estar Pancho? Pancho entra desde el día de la inauguración en la Casa Benjamín Carrión, y el homenaje de él es a las 6 de la tarde el día viernes, el día final, con su poesía y un performance que él nos va a regalar. Lo vamos a tener también en la Universidad Andina, dando un taller, y en Casa Carrión dando igual un taller de generación literaria. Bueno, esperamos que Pancho también pueda estar con nosotros aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Excelente, le vamos a hacer madrugar. Bueno, hagámoslo madrugar un poquito, porque no se puede perder la audiencia también de ponerle en agenda este personal. Bueno, paso con usted, mi estimado... A ver, para no decir otro nombre, Alan Alfaro, a conocer. ¿Es la primera vez que viene aquí a Ecuador usted? Sí, de hecho, es la primera vez que estoy acá y maravillado de todo. ¿Se esperaba esta invitación de Murcielagario? Fue una sorpresa, en realidad, desde el comienzo. Muy emocionada y, como había dicho desde un principio, muy, muy agradecido. ¿Este libro que tengo en mis manos es el primero o cuántos de los que tiene? Este libro sería la segunda edición del primer poemario que tengo yo, como escritor emergiendo en Chile, intentando darse un espacio a través de un desnudar el alma. Básicamente, este libro de poesía es una muestra de quién he sido yo. ¿Desde cuándo desnuda el alma? Desde muy pequeño, en realidad. El trayecto de poeta, por mi parte, ha sido desde que soy niño. Las primeras veces, cuando uno ya comienza a sentir las mariposas en el estómago y esas cosas, la necesidad ya nace de tener que expresar poco más lo que en ese momento no podía hacerlo. En el caso de Tancho Cabezas, él habla muchísimo sobre la poesía y la resistencia, mientras que usted habla sobre la justicia, el amor y sobre todo mujer. Sí, es básicamente el libro en su por su completo, En amor en color negro, es cómo se puede observar el amor desde mi punto de vista, de distintas aristas, considerando el color negro, ya sea hacia la mujer, o también desde el otro punto de vista, que es el pensamiento de justicia social, que quise expresar también. Entonces, creo el color negro participa en esas dos partes. ¿Con las palabras podemos hacer justicia? Con las palabras se pueden lograr muchas cosas. Yo creo que las palabras es un gran puente de unión entre todas las personas, independientemente ya sea la poesía, la narrativa, la música. Yo creo que las palabras pueden generar cambios en la conciencia de la gente, unir cuando hay tanta desunión hoy en día. ¿Cómo mira usted el desarrollo de la poesía en su país, de sobre todo los jóvenes, y con estos pocos días que está usted aquí en Ecuador, cómo la mira? La poesía en Chile, yo creo que como en varios países, sobre todo Latinoamérica, siempre es complicada, ¿cierto? Poder emerger a través del pensamiento propio siempre es complicado. Particularmente a través de la juventud en Chile, creo que se está notando algún cambio en la estructura de la poesía chilena, la de hoy en día con la que había antes, lo que también está permitiendo abrir más puentes en la forma de expresarlo. ¿Cuál sería ese cambio? Básicamente una poesía mucho más, quizás no tan estructurada en el estricto rigor de la palabra, ¿cierto?, de la poesía, en donde la empieza a tomar un rol importante ya la expresión y la sensibilidad de los autores. Quizá tomando en cuenta que en una poesía anterior costaba entenderlo, por lo menos desde mi punto de vista, ¿cierto?, como opinión propia. ¿Quizá palabras más rebuscadas? Bueno, particularmente yo podría hablar en el sentido de cómo yo escribí, cuál es mi intención al escribir, que no es tanto palabras más rebuscadas, sino que es más simpleza en las palabras, más entendimiento y más sensibilidad. Vamos a escuchar uno de sus poemas y al regresar hablaremos sobre sus nuevos proyectos. Sí, mira, bueno, como había comentado, este libro, bueno, El amor en color negro, consta de dos partes. La primera parte es El amor, que como puedes ver, se puede tomar este libro de la manera recta, y si uno da vuelta está la segunda parte, que es El amor en color negro, y que permite jugar un poco, da la sensación de que uno tuviera dos libros, ¿cierto? Finalmente los dos se encuentran casi al medio, un poco para jugar. Una lectura podría ser, en primera instancia, un poema que para mí siempre fue así importante, ¿no? Por la forma en que nació, y se llama En otra galaxia. Dice: puedes estar en Inglaterra o en la luna o en otra galaxia, pero todavía estás acá cerrando mis ojos con tu boca, esa misma boca que cortaste a religión entre todas. Debe ser esa boca y ese pelo y su profundidad. Y fui Julio por un segundo cuando te vi cíclope, te hiciste maga y mi mundo fue rayuela y mis días un capítulo 7 que no termina. Oh, Lucía, puedes estar lejos, pero sigues estando acá conmigo. Realmente no estoy tan solo como un amante de quinceañeras. Me acompañas en tus besos, esos que me das cada noche en la luna y cada día en los soles interminables de tu mirada, que no desaparece ni con otras manos, ni con otro sexo, ni con otras tierras, ni con la marea atlántica. Si ni siquiera los Andes te alejan de mí, y aunque no te espere, te seguiré esperando por ese solo día, por esa sola noche, por esas pocas horas cuando plantaste tu existencia en mi lengua, cuando mi tierra se hizo tu tierra, acá y en Inglaterra y en la luna y en otra galaxia. Oh, maga, puedes estar lejos, pero sigues estando acá. Y puedes estar allá por no sé dónde, ni sé por cuánto, allá por donde el viento tiene otra salud, allá por donde el tiempo sin lenguaje, allá por cuando nunca más. Pero maga, recuerda, mi maga, que puedes estar lejos, pero sigues estando acá. Alá, aquí en ese poema encontramos a Julio Cortázar. Uh-huh. ¿Tus trabajos en muchas ocasiones tienen esa vinculación con otros trabajos narrativos? Cortázar, de cierta manera, es uno de los principales influencias que he tenido en mi escritura, en la poesía, ¿cierto? ¿Por qué? La forma en que me ha captado la forma de escribir de Cortázar, cómo tan es novedoso en su forma de plantear lo que piensa, ha marcado una fuerte influencia, como decía, tanto como otros poetas que también se me podría mencionar, como Mario Benedetti o el chileno Bertoni, Claudio Bertoni. ¿Puedes escribir como para siguiendo la línea de estos tres personajes que nos acabas de nombrar? ¿Si puedo leer? No, si te estas tres influencias te motivan para escribir al estilo de ellos. Mira, de cierta manera, básicamente al final se crea un mismo artista va creando un propio estilo en base a varias influencias, ¿cierto? No es que uno plagie realmente lo que ellos escriben, porque sería imposible, ¿no? Son escritores demasiado connotados como para simplemente plagiar, pero de cierta manera influyen en cómo plantea lo que uno va sintiendo. Quizá influyen, pero al momento de escribir, en este caso, ¿ya se lo hace al nuevo estilo moderno? No sé si llamarlo realmente un nuevo estilo moderno, pero sí por lo menos al mío, al mi estilo, bien al estilo propio, de claro. Ahora, ¿cuáles son los nuevos proyectos que tiene? Bueno, personalmente ahora yo estoy yéndome un poco más para la narrativa, dejando quizá un poco de lado la poesía para poder desarrollarme ya con cuentos, microcuentos y proyectos de novela que tengo en mente. Así que por ahora tratando de desarrollar la creatividad por esa parte para intentar jugar un poco con la ficción. ¿Eso vendrá para este 2018 finales, las nuevas novelas? Bueno, son escribir una novela en particular. Siempre puede ser trabajo de años, ¿cierto? Pero sí, por lo menos para este 2018 y ya el próximo 2019 ya estar más adentrado en el desarrollo de cuentos y microcuentos. ¿Y qué pasó en ti, en tu proceso de artista de la palabra? Conforme con la poesía, ¿en algún momento te empezaste a sentir que necesitabas otros formatos para comunicar, que ahora desde ese paso en la narrativa? La poesía fue, en mi experiencia, una necesidad de poder expresar lo que en ese momento no podía expresar, ¿cierto? Cosas que uno siente o uno piensa, pero que no. La mejor manera que sentía yo de poder expresarlo en su totalidad era a través de la palabra, y la poesía fue la herramienta en ese sentido que más me ayudó. Ya después, con el tiempo adentrándome en la escritura, ya quise yo también explorar la narrativa. El proceso mío fue también un interés, una inquietud también de querer jugar con otro formato. Algo que también tenía la curiosidad, en Chile tienen esa tradición, ¿no? Donde uno va, busca, siempre hay poesía, hay bastante poetas. No sé, ¿cuál sería tu mirada sobre esa gran presencia de poetas en Chile? Que es casi que no sucede en el caso de Ecuador. En Ecuador lo que generalmente tenemos es en primera línea las personas que escriben cuentos, va la novela, y en tercer orden o cuarto orden el caso de poesía. ¿En Chile por qué es al revés? Sería difícil para mí en este momento dar un análisis bien profundo de ese tema, ¿cierto? Creo que la poesía es una herramienta en comparación con la narrativa mucho más directa y personal. O sea, la narrativa, ya sea cuento, ya sea novela, ya tiende a tener más ficción, ¿cierto? La poesía ya es una opinión que estoy dando, un grito que estoy diciendo ya sinceramente de la manera como yo veo el mundo. De ese punto de vista, podríamos decir que la necesidad de expresión clara en Chile lleva a que la poesía sea una herramienta que más se utilice. Tiene más presencia. Uh-huh. Alan, para ir finalizando, ¿qué días estará en escena usted aquí en Ecuador? De cierta forma voy a estar los tres días, ¿cierto? A través de lectura post-conversatorio, a través del Letán Poético, y en particular con la presentación del libro que va a ser el día viernes. ¿A qué hora? El día viernes 23, si no me equivoco, a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Ahí habrá la presentación del libro más lectura de los poemas. Claro, voy a hacer una poética performática, básicamente voy a no leer directamente los libros, sino que voy a recitarlos, claro, uniendo varios poemas con un cierto hilo conductor, permitiendo una narración. ¿Algo pequeñito que puedas recitar para nosotros? Sí, por supuesto. Podríamos, de hecho, podríamos leer un poema que tiene que ver ya con la segunda parte del libro, ¿cierto? Que está la parte del amor y está la segunda parte en color negro, que son las poemas con una temática ya fuera de la mujer, sino que ya más visto desde el ámbito de mi opinión social. Y que es el libro que, ese poema que de cierta manera me permitió poder tener este libro en mis manos, que es, se llama Mi querido Ernesto. Empieza con un epígrafe de una frase de Ernesto Sábato que dice: me pregunto en qué clase de sociedad vivimos, qué democracia tenemos donde los corruptos viven en la impunidad y el hambre de los pueblos se la considera subversiva. Y de esa frase nace este poema, como dice mi querido Ernesto. No sé qué responderte, mi querido Ernesto, al enfrentarme a un mismo horizonte derrumbado en promesas vacías y democracia descascarada, oleaje de mensajes maquillados en miedo a las 9 de la noche todos los días de la semana. Si ni siquiera soy capaz de caminar por esas calles deshabitadas de palabras albergadas por oídos justos, decoradas en calumnias de injusticia y prejuicio y sensacionalismo, no sé qué responderte. Más aún cuando oigo defensas a aquella fuerza represiva enviada por los mismos corruptos de humanidad despectiva, que no sé qué buscará, pero no es la paz. Y si busca orden público, entonces habrá que desordenar para que los gritos de dignidad ya no sean un delito, para que haya pan para el pobre en vez de paz para el rico. Y cuando estas mismas palabras sean vistas como subversión, desentendiendo su verdadero significado como crítica a la discriminación, volveré, mi querido Ernesto, volveré a leerte y volveré a callar sin saber qué responderte. Bueno, amigos, amigas, esta ha sido la participación de uno de los poetas que estará precisamente en esta convocatoria del tercer Festival Internacional de Poesía en Quito, Caníbal Urbano 2018, lectura de un Caníbal Urbano 2018 que se desarrolla los días 21, 22 y 23, al que quedan cordialmente invitados. Alan, muchísimas gracias por haberse dado cita acá a nuestro país. Y que se lleve la mejor impresión de la poesía ecuatoriana. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Me estoy acá hasta ahora, ha sido maravillosa. Esta experiencia para mí muy nueva también. Es parte de eso y definitivamente me voy a llevar la mejor de las impresiones de muchas aristas de aquí de Ecuador. Muchísimas gracias a usted también, Marco Tobar, por habernos acompañado y éxito en el trabajo que vienen desarrollando. Le agradezco a la radio y le recuerdo a todos los escuchas que nos pueden buscar en Facebook, en Twitter, en YouTube. Los cronogramas estarán publicados en murcielagario.com y para que se enteren de todos los movimientos que va haciendo Murcielagario Cartonelar siempre. Mañana ustedes inauguran el encuentro, ¿a qué horas? ¿No? Mañana tenemos el primer evento a las 2 de la tarde en Universidad Central, pero el evento de inauguración como tal es de las 6 de la tarde en la Casa Benjamín Carrión. Casa Benjamín Carrión, uh-huh. Perfecto. Entonces ahí echa la invitación todos a darnos una cita con la poesía contemporánea que se está escribiendo. Muchas gracias por acompañarnos. 8 de la mañana y 27 minutos, hacemos una pausa y en breve estamos con los protagonistas del Festival Internacional de Tango y Pasillo, que por 4 días se toman escenario de la ciudad de Quito. Así que regresamos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Un libro para todos. Libro guía sobre inclusión y arquitectura de Sandra Esparza. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Obra que narra la experiencia real que vivió la comunidad de San Juan de Pueblo Viejo, de la provincia de Los Ríos, en la construcción de su parque. La presentación del libro estará a cargo del ingeniero Walter Schull. Y el interludio musical lo realizará el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sala Benjamín Carrión. Este miércoles 21 de febrero a las 19 horas. Entrada libre. Entrada libre. ¿Sabe el maestre que estoy en la villana? Ya lo sabe, que está con la edad. Si eres actor profesional, director de teatro, estudiante o estudioso del teatro clásico, inscríbete en los talleres de actuación en verso y dirección de obras clásicas.

Bueno, amigos, con ese sonido de guitarra damos la bienvenida a nuestra segunda entrevista, pues el sentimiento del tango y el pasillo estos próximos 4 días serán uno solo a partir del Festival Internacional de Tango y Pasillo, puente cultural que desde mañana se toma diversos escenarios de la ciudad de Quito. Hablamos con los protagonistas, Carlos Grijalva y Daniel Gómez nos acompañan el día de hoy para que nos den a conocer sobre esta iniciativa. No sé, quisiera iniciar con Carlos, tal vez, que nos comente cómo nació la idea de este puente cultural. Muchísimas gracias. Muy feliz de estar con ustedes. Siempre estos estudios nos reciben con muchísimo cariño y para mí es un placer venir a contarles esto que estamos promocionando hoy. A partir del día de mañana estaremos haciendo un homenaje a este puente cultural entre la música ecuatoriana y la música argentina, principalmente a través de su gente y de sus músicos, y estamos felices de venir a presentar esto. Estamos mañana y el viernes en la Alianza Francesa, el jueves en el Teatro Calderón de la Barca de la Universidad San Francisco, y el día sábado estaremos haciendo una, como decimos aquí, una parrillada, o los argentinos dicen un asado guitarreada, que la idea es justamente de sentarnos a compartir música y comida y tal vez un vinito con la gente que pueda acercarse al restaurante El Caldero de la Bruja y vivir unos momentos de cercanía con estas expresiones de nuestra cultura. ¿Por qué nace este Festival Internacional de Tango y Pasillo, esa vinculación de dos géneros musicales? Bueno, yo tuve la suerte de vivir 2 años en Buenos Aires hace algún tiempo ya, y bueno, cuando yo estaba viviendo allá, antes de grabar el disco Carlos Grijalva Se Viste de Tango, que a propósito Daniel es el arreglista de ese disco, pues siempre, digamos, se comprometía un par de tangos previo a terminar el espectáculo en agradecimiento a la atención que una ciudad como Buenos Aires prestaba al trabajo que yo estaba proponiendo antes de hacer ese disco. Yo viajé allá con mi segundo trabajo discográfico, que se llama Perfidia, que es un trabajo más cercano al bolero y a propuestas, digamos, un poco más contemporáneas, cercanas al jazz con ese género. Pero obviamente de la mano de Daniel hacíamos siempre 1 o 2 tangos, pues él tiene, como acabaron de escuchar, un dominio de este género que realmente es maravilloso. Y de a poco pues se fueron sumando las voces para que vayamos profundizando en eso. Con esa presencia, con esa situación, mi amor por la música y por Argentina y por el tango se despertó y hoy la retomamos después de varios años teniendo la oportunidad de tener este gran músico en la ciudad de Quito, que aparte de ser un músico maravilloso, pues es un amigo muy entrañable. ¿Quiénes nomás participan en este festival internacional? Estamos participando 3 entidades. Daniel, que viene a presentar este disco Rumbos de Guitarra como guitarrista solista. Está también la agrupación a Buenos Aires 2x4, quienes es un grupo de es un cuarteto pues conformado por 3 argentinos y 1 ecuatoriano que están específicamente involucrados con el tango y la música argentina. Y estoy yo también presentando parte de lo que fue ese trabajo Carlos Grijalva Se Viste de Tango junto a Daniel, y también estaremos haciendo contraparte con otros 2 guitarristas maravillosos ecuatorianos, Paul Marcillo y David Tamayo, quienes ellos son en cambio amantes de la guitarra quiteña, de la guitarra ecuatoriana, y estaremos haciendo música ecuatoriana, pero también nos hemos atrevido a hacer algunas cositas con arreglos de Daniel, y realmente está sonando sabrosísimo, porque hay un parentesco muy interesante entre la guitarra de tango y la guitarra del pasillo. Antes de conversar un poco con Daniel, quisiera que nos comente, sé que dentro de este festival también se van a desarrollar algunos talleres. Así es, estamos ya prontos también a hacer los talleres. El taller que va a dictar Daniel será el día miércoles en la mañana. Y les convocamos que obviamente a través de el teléfono 0992-715-957, 0992-715-957, y asimismo a través de las redes sociales Carlos Grijalva Músico y Buenos Aires 2x4 puedan comunicarse con nosotros para agendar, ya sea ser parte de ese taller o inclusive también la posibilidad de una clase privada con Daniel, que es además de un espectacular intérprete y músico, compositor, un gran maestro, tiene una capacidad maravillosa para poder llegar pronto a los conocimientos, y obviamente esto está dirigido a guitarristas, a músicos, a aficionados de todos los niveles. Así que la invitación para que vengan a disfrutar, además de este maravilloso amigo y hermano de la música que es Daniel, que realmente siempre agradabilísimo pues conversar y departir con él. Daniel, bienvenido. Rumbos de Guitarra es el CD que usted presentará en este Festival Internacional de Tango y Pasillo. ¿Es el primer volumen? No, bueno, buenos días. Muy contento de estar en tu espacio, así que muchas gracias por eso. No es mi primer disco, es mi segundo disco solista, pero yo con otros proyectos tengo otras grabaciones, así que en total van por el número 6, es la sexta producción. Digamos. La sexta producción. Sí. La característica de este trabajo es que todas las composiciones son mías. Canciones de autor. Claro, es toda música instrumental basada en ritmos argentinos, hay un par de temas de ritmos, basados en ritmos que son muy cercanos a los argentinos. Por un lado es el candombe, que es de Uruguay, hay una marinera peruana, o un aire de marinera peruana por lo menos, que bueno, es también una de las, podríamos decir, unos ritmos madres que digamos han bajado desde el Perú y han llegado a cierta región de Argentina. Entonces, de la marinera surge la cueca chilena y la cueca argentina, entonces es un ritmo bastante familiar para nosotros, ¿no? Ahora, todo esto que podemos ver, como usted acaba de explicar, los vals, los tangos, los gatos norteños, las marineras, los vals, usted hacía referencia, son madres, ¿no? Pero sí. Sin embargo, cuando usted los presenta en este CD, ¿tienen algo que ver con la modernidad o se mantiene la raíz? Yo trato de hacer un balance entre lo que es el respeto de la tradición y también, por supuesto, trato de incorporar algunos elementos más contemporáneos. Por ahí en el tema que interpreté recién, que es un tango que se llama Suburbios, y en todos los temas hay lugar para la improvisación o la rearmonización, que digamos puede como ser más propiedad de lo que es el jazz, pero bueno, en este momento ya por su universalidad es tomada por los músicos de todo el mundo prácticamente, y lo adaptamos o lo tomamos a los ritmos de nuestros países, digamos. Yo tuve la oportunidad de tocar y de dar clínicas y clases en Europa, en Estados Unidos, y me preguntaban, ¿y vos cómo tocas tango? Yo le digo, yo toco el ritmo de tango con los acordes de Joe Pass, pero sigue siendo tango, digamos, ¿no? Así que, bueno, eso sería como una síntesis de lo que trato de decir a través de la música, que se van generando en cierta forma bastante natural las composiciones, porque son los ritmos que yo pude aprender y escuchar desde chico. Carlitos, a nosotros nos gustaría entonces que haga la invitación usted para el público, para que se dé cita a este Festival Internacional Tango y Pasillo que se va a desarrollar 21, 22, 23 y 24. Así es, bueno, la invitación a los queridos amigos, estamos presentando este festival con muchísima emoción. Dos fechas, el 21 y el 23, miércoles y viernes en la Alianza Francesa, El primer día estará Buenos Aires 2x4 y el viernes estaremos Daniel y yo presentando este material, y el día jueves estaremos las dos agrupaciones, Buenos Aires 2x4 y Daniel y este amigo suyo, en el Teatro Calderón de la Barca de la Universidad San Francisco. El sábado, un día muy especial, también la invitación para que se den cita a el Caldero de la Bruja. Vamos a dar la información, lo pueden encontrar en las redes sociales. Es un restaurante muy lindo en donde vamos a poder disfrutar de un asado muy tradicional, en donde vamos nosotros también a estar desde cocinando hasta departiendo con la gente, a tomarse un vino y a poder pues presentar de manera más informal, de manera más cercana con la gente, tanto la música como la vivencia de lo que significa esta música. Rápidamente vamos a dar la bienvenida a alguien que se acaba de sumar en este instante, a ver si nos ayuda con su nombre, por favor. Claro, soy Jonathan Andrade, guitarrista de Buenos Aires 2x4, y bueno, igual para hacerles la invitación al festival y queriendo compartir esta entrevista. 2x4, era de Argentina, ¿verdad? Buenos Aires 2x4 es sí. Un grupo mixto, son tres argentinos y el ecuatoriano que viene a jugar hoy a la cancha. Bueno, ahí sus primeras impresiones de este festival internacional, esa combinación riquísima entre tango y pasillo. Claro, más que nada súper grato tocar aquí con el maestro Carlitos Grijalva, ¿no? Un gran exponente de la música ecuatoriana. Y ha sido algo súper lindo poder compartir durante todo este tiempo el trabajo de armar el evento, de armar el festival. Ha sido una experiencia muy bonita y claro, esperando que Quito se despierte con tango, con pasillo, que nos acompañe en estas presentaciones, porque son shows que valen la pena muchísimo. Bueno, a nosotros nos gustaría, siempre hablamos de noticias, de información acá en el noticiario de Zona Cultura, pero también hagamos noticia con música. ¿Les gustaría hacer algo en este momentito en vivo? Vamos, vamos, vamos. ¿Qué te parece? Claro. De ese mismo disco, Carlos Grijalva se viste de tango, ahí le invité y lo puse en problemas a mi querido amigo Daniel, y nos lanzamos a hacer un pasillo justamente ahí en un formato, en pasillo ese caso. Tanguero. Así es. Es que el pasillo es tanguero y el tango es pasillero. Exactamente. Así el asunto. Sí, bueno, la temática de las letras y eso de la poesía refleja las necesidades y las vivencias de los hombres, en definitiva, digamos. Nuestros anteriores entrevistados nos decían que la palabra desnuda al hombre. Ahora la música también vamos a... Por supuesto que bueno, sí. Ahí vamos. De Enrique Espinge, esto es pasional. Amar sin esperanza, estar el corazón con toda el alma, porque siempre yo he de amarte sin haberte comprendido. Qué triste es el vivir soñando una ilusión que nunca me vendrá. Soñar que nos quisimos es solo recordar una quimera, porque siempre yo he de amarte sin haberte comprendido. Qué triste es el vivir soñando una ilusión que nunca a mí vendrá. Yo te amé con locura y te di mi ternura, mas burlaste mi vida sin tener compasión. Mas nunca olvides que te he querido, que aunque me hayas herido, siempre te recuerdo sin sentir rencor. Que aunque me hayas herido, siempre te recuerdo sin sentir rencor. Fuertes aplausos para nuestros invitados aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9, Cultura FM y 940, amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Recuerde que estamos junto a Carlos Grijalva, Daniel Gómez y también Jonathan Andrade, quienes participarán en el Festival Internacional Tango y Pasillo, que se desarrolla desde este miércoles hasta el sábado 24, donde podrán también conocer más detalles de este CD de Daniel Gómez, como es Rumbo de Guitarra, y todo el trabajo que ha venido desarrollando también Carlos Grijalva junto a Jonathan Andrade, que también trabajan arduamente. Esa linda combinación, como ustedes acabaron de escuchar, de la guitarra clásica quiteña, digamos así, y esos trabajos que lo vienen haciendo también los músicos en la actualidad, como escribiendo o reescribiendo esa historia y poniéndola también ya a lo contemporáneo. Totalmente, totalmente. Bueno, ahí pueden poder encontrar obviamente el trabajo de Daniel, importantísimo adquirirlo también, pero sobre todo presenciarlo, porque es un intérprete realmente muy, muy especial. Yo pienso que, y no pienso, sino que estamos enormemente complacidos de tener a un músico de esta calidad en los escenarios de la ciudad, y es importantísimo pues aprovechar estas oportunidades. Estuvimos en Cayambe el día sábado y realmente vivimos un tiempo hermoso presentando justamente lo que se va también a venir el día viernes y el jueves también. La gente reaccionó maravillosamente, y justamente es por eso, porque estas músicas son muy emocionantes. Yo pondría ese adjetivo calificativo a lo que estamos presentando, tanto Buenos Aires 2x4 como nosotros estamos muy involucrados y comprometidos honestamente con las músicas de nuestros respectivos países, y eso se nota, la gente se emociona y pasa momentos realmente importantes para mi forma de ver. Así que bueno, la invitación miércoles, jueves, viernes y sábado a seguir este festival a través de las redes, Buenos Aires 2x4, Carlos Grijalva Músico en Facebook también, ambas, y bueno, les esperamos en la Alianza Francesa miércoles y viernes, y el jueves en el Teatro Calderón de la Barca de la Universidad San Francisco. ¿A partir de qué hora? El miércoles y el viernes estamos a partir de las 7:30, y el jueves estamos a las 8:30 y el sábado a la 1:00 p.m. Bueno, nosotros en este instante vamos a agradecer la presencia de nuestros invitados, Daniel Gómez, Carlos Grijalva y Jonathan Andrade, que nos han hecho la invitación para participar en este Festival Internacional de Tango y Pasillo. Recuerde que usted puede inscribirse ya para los talleres. Anote el número de teléfono: 099-27-15-95-7. Ahí está el número de contacto para que ustedes puedan inscribirse a los respectivos talleres de este gran festival. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por el espacio. Un placer. Un abrazo grande. Bueno, nosotros vamos enseguida ya con un pequeño corte y ya regresamos con nuestro siguiente invitado. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador.

libro, que es uno de los objetivos de Turbina de este año a nivel internacional. Ese es nuestro objetivo de este año, que te confieso va a ser sumamente difícil de conseguir, porque más que hacer un trato con la librería de otro país, eso conversando se logra. El tema es el proceso mismo de distribución, enviar los libros, los envíos son caros. El festejo de los 2 años de la editorial La Turbina se realizará el próximo 3 de marzo desde las 12:30 en la terraza de La Turbina, ubicado en la calle Wilson, E8-171 y 6 de diciembre. En agenda, el programa ofrecerá música del DJ Galed Matt, recital poético junto a María Valladares y César Eduardo Carrión y la presentación del libro 40 de la colección Letra Aérea de Esteban Mayorga. Toda esta actividad tiene ingreso libre. Bueno, amigos, de esta forma cerramos nuestro informativo Zona Cultura con la información artística y cultural. Les habíamos ofrecido una entrevista con Wilson Pico, sin embargo, el tiempo nos ha quedado bastante corto. El día de mañana, sin falta, les presentamos esa entrevista donde hablaremos sobre intensidades puras. Agradecemos a nuestro equipo de trabajo, Fernando Torres, Diego Salazar en la cabina máster, grabación y edición, maestro Vicente Moya. En la reportería hemos contado con el trabajo de Juan Espinosa, Alex Mora, también ha estado Francisco Torres. En la producción y conducción, Laura Ríos Armijos y Darío Males. En la dirección general, Patricio Álvaro Silva. No se olvide, el día de mañana estamos a las 7:00 con usted, con toda la información artística y cultural. Muchas gracias, un excelente martes. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7:00. Zona Cultura.